9 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la psicología infantil y juvenil. Lo hacemos con nuestra consulta de psicología que cada 15 días le ofrecemos en compañía, en este caso, de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través de lo telefónico y a quien vamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros vamos a hablar de Reyes Magos, porque estamos en la fecha, estamos en periodo navideño prácticamente ya, y bueno, pues hay que comenzar a pensar, algunos ya lo tendrán pensado y comprado, pero hay que comenzar, si no es así, a pensar en los regalos que van a traer a nuestros pequeños, los Reyes Magos, y hay que, bueno, pues empezar a plantearse una serie de cuestiones que son importantes para evitar el consumismo y para que no se nos vaya un poco de las manos esto de los regalos de los Reyes Magos, ¿verdad? Así que es el tema que vamos a plantear en el día de hoy. Pues sí, Rocío, como bien has dicho, Navidad, si tratamos el tema de la Navidad desde el ámbito de los niños, estamos hablando de Reyes, ¿no? Aparte de otros valores, pero evidentemente los Reyes son los protagonistas aquí. Ya llevamos dos programas de otros años anteriores un poco centrados en tipo de regalo, en función de la edad, y por no ser repetitiva y sobre todo porque también me parecía muy interesante, pues este año enfocarlo un poco a eso, a hacer una buena gestión, a que aprovechemos para que esto también vaya haciendo una cultura y una educación el tema de los regalos, y porque al final todos nuestros actos y todos nuestros hechos son los que van sumando en la educación de nuestro hijo y de nuestra hija. Y bueno, para aspectos creo que van a ser claves muy buenas para tenerlas en cuenta. Algunas puede que ya vengan tarde, pero bueno, para el año que viene que lo apunten, ¿vale? Para el año que viene, sino para los cumpleaños, sí, que no, muchas veces también. Exacto, exacto, también. Si no es para este año, para el que viene, o para los cumpleaños, comuniones y todo lo demás, y ¿vale? Y demás celebraciones que hoy en día la verdad que sí que son excesivas, ¿no? Se puede exacto. decir. Exacto. Bueno, sí. Yo quiero empezar por la pregunta del millón. Los padres cuando se ponen a pensar en regalo, pues los pequeños elaboran su carta, ¿no? Normalmente, la carta a los Reyes Magos y demás, y en esa carta aparece una auténtica retahíla de juguetes, de regalos, de lo que le gustaría tener, y ahora hay que elegir, porque evidentemente todo no lo podemos comprar. ¿Cuántos regalos? Que es la pregunta clave. ¿Cuántos regalos es lo ideal que puedan recibir los niños? Esa es la pregunta del millón. Yo sé que cuando dé la respuesta, porque además cada vez más expertos y especialistas de diferentes ámbitos que al fin y al cabo trabajan el tema de infancia coinciden, y cuando lo diga van a decir, Dios mío, pero ¿eso cómo lo hago yo? Bueno, pues la respuesta, Rocío, más o menos ronda, no hay una respuesta correcta, porque esto no es una ciencia exacta, pero la recomendación está en 2-3 regalos, no más. O sea, no más de 2 o 3 regalos. Yo sé que nos vamos a reír y nos va a parecer una barbaridad, pero precisamente ese es un poco el objetivo de este programa, que reflexionemos, porque es algo de lo que todos somos conscientes un poco, la decepción que vivimos de que luego no vemos a los niños realmente ilusionados, o no tanto ilusionados, sino que no saben valorar el esfuerzo que hemos hecho, y luego siempre caemos en el mismo error. Y bueno, no voy a generalizar, pero yo sí me incluyo, que caigo. Es una crítica que hago anualmente y luego otra vez se nos vuelve ahí de las manos. Sí. Cuando tú has dicho, porque no se puede comprar todo el catálogo, a veces casi que rondamos el catálogo entero, o al menos casi todas las especialidades y excepciones. Claro, o sea, porque uno no compra el catálogo entero, pero entre abuelos, primos, tíos, en fin, y todos los regalos que pueden aparecer en torno a esta fecha, pues casi que podemos llegar, ¿no? Sí, la verdad que es bueno reflexionar, porque es normal que en esta fiesta, bueno, pues seamos los Reyes Magos sean más generosos, ¿no? Pero habría que reflexionar si no nos estamos pasando. Porque es lo que digo, es algo que todos reconocemos, pero que luego nos llevamos a la práctica, porque hay una parte nuestra que nos da como pena, ay, qué dolor, es que parece. La pregunta sería, ¿son realmente afortunados dándoles tanto, dándoselo todo? Y eso es un ánimo, entonces puedes recurrir pediatras, psicólogos, pedagogos, da igual, todos coincidimos en lo mismo, no, ¿vale? La abundancia de regalos no es favorable para que el niño esté más emocionado y más ilusionado. Es todo lo contrario. Se vuelven insaciables, se vuelven inmaduros, se vuelven impacientes y sobre todo se vuelven exigentes. Entonces, a la larga, lo que estamos provocando es que nunca sea suficiente para el niño o la niña. Y a la larga, lo que estamos provocando son adultos insatisfechos, que nada les hace ilusión, que nada les gusta y que nada es suficiente. Y es como digo, los Reyes son todos los años. Entonces eso va, evidentemente, va creando un precedente y va educando. Y es lo que tú decías, ya no solo son Reyes, son cumpleaños, comunión. Entonces, es muy importante ser consciente de mentalizarse. Más o menos el balance está en eso, en 2-3. Luego daré unas pistas de cómo se puede hacer. Pero yo sobre todo lo que quiero es que nos mentalicemos qué ocurre cuando el niño o la niña recibe tantos regalos. Y es una imagen que pienso que todos y todas los que me estáis escuchando ya lo habéis visto, que es un niño o una niña abriendo paquetes que ve y suelta, abre, simplemente hace un rasguño en el papel, ve lo que hay y abre otro, y abre otro, y abre otro. Y al final lo que le va generando es una insatisfacción porque no se centra en ninguno. Entonces, lo primero es que hay que entender que el niño no puede atender todos los regalos. Entonces, cuando le damos tanto, lo que estamos creando es mucha dispersión. Y eso lo que le hacemos es que imposibilite que juegue con todo. ¿Vale? Entonces, es de verdad que es un acto de razonamiento. El dar tanto regalo de una vez, lo único que hacemos es pues que le provoca un bloqueo y al final pues se queda jugando eso con las cajas. Sí, que es lo que hemos comentado muchas veces. Sobre todo también porque en ocasiones los regalos son bastante costosos, ¿no? Y hacer una inversión, bueno, por así decirlo, ¿no? En este tipo de materiales, bueno, pues pueda anestesiar un poco al niño para el futuro, ¿no? Bueno, pues pido lo que sea, me lo van a comprar, lo voy a tener, ¿no? Y no soy capaz de conocer el valor que tienen las cosas y el esfuerzo que supone conseguirlas, ¿no? Totalmente, y sobre todo, Rocío, anestesiamos de un valor que también es necesario, más en los tiempos que corren, que es el de la austeridad. No se puede vivir siempre con austeridad, pero eso hay que enseñarlo a nuestro hijo y nuestra hija tienen que conocer los límites. Y ahí ya estoy hablando de cualquier situación económica, o sea, que es que el dinero no lo puede todo, y nuestro hijo y nuestra hija tiene que entender el valor del no, y eso es fundamental, no pueden tenerlo todo. Normalmente, cuanto más sofisticado, o sea, cuanto más caro es un regalo, más sofisticado es. Cuanto más sofisticado es, menos creatividad y más acaba aburriendo a la larga al niño. Y a veces, pues, la verdad que se mueven precios súper desorbitados. Yo pienso que tenemos que hacer un acto un poco de coherencia. Muchas veces, sin darnos cuenta, pedimos a nuestros hijos que no sean tan exigentes, que no sean tan egoístas, pero luego le estamos dando todo, aun teniendo una situación que no se la podemos dar. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer un acto de coherencia con nuestra situación y medir un poco lo que es razonable de lo que no es. Y evidentemente, con regalos tan caros, que luego a la larga lo que le estamos enseñando es que no existe y que con el dinero se puede comprar todo. Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer antes de que lleguen los reyes para, bueno, pues evitar caer, ¿no?, en ese consumismo y en la cantidad enorme de regalos, las cuantías que nos gastamos, en fin, ¿qué hacemos? Eso, adelante, ahora que estamos a tiempo. Bueno, es algo muy sencillo, pero requiere sobre todo un entrenamiento durante todo el año, que sí, que como digo, que si no voy a empezar este año, que todavía se puede empezar para el año que viene. Establecer límites. Establecer límites es enseñarles que no lo pueden tener todo. Y eso es fundamental. Cada vez que vamos a cualquier sitio, es una oportunidad, en vez de decir, es que me agobio, porque ahora vamos aquí, pues, no sé, la última situación que yo tuve, no vas al circo, y ya no es que lo vas al circo, sino que ahora además te ofrecen palomitas, te ofrecen un globo, te ofrecen una nariz, te ofrecen una flor que se ilumina. Y no lo puedes comprar todo, es que es imposible. Entonces, eso, en vez de verlo como algo que nos agobie, tiene que ser una oportunidad para educar. No. ¿Vale? Entonces, enseñarles que no lo pueden tener todo. Y luego, sobre todo, cuando no lo tienen todo, le estamos enseñando a valorar las cosas. Porque, claro, cuando algo les ha costado, aprenden a valorarlo, que es como tú decías antes. Entonces, es muy importante ponerle límites. Y uno de los límites, como tú decías, Rocío, es el número de juguetes. Claro, luego... Sí, perdona, porque me estoy acordando ahora que muchas veces cuando le preguntas a los niños, oye, ¿qué te van a traer los Reyes Magos? Matizan, dicen, Papá Noel me va a traer esto y los Reyes Magos me va a traer aquello. Y te dice, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? O los Reyes Magos o Papá Noel, ahora también los dos a la vez. En fin. Claro. Sí, eso es otra cuestión. Claro, vamos a ver, ya hay algo un poco cultural en lo cual yo no entro porque depende de cada familia, ¿no? Da igual que sean Reyes Magos, que sea Papá Noel, que sean ambos, que sean todos, que no sea ninguno. Lo que está claro es que no podemos jugar con lo excesivo, ¿vale? Con lo imprudente. Entonces, Evidentemente que hay padres que prefieren Papá Noel a Reyes Magos, que hay, yo ahí no entro porque es algo cultural y cada familia pues tiene los valores que quiera y que opte por ello. Lo que sí es que el caso es el mismo, que no haya un abuso. Si se celebran los dos días, pues que un día sea un poquito más débil y que otro sea más fuerte, o que se haga reparto. Si son dos regalos, un regalo se lo hace Papá Noel y otro lo hacen los Reyes Magos. Uh-huh. Al fin y al cabo es que si hay más días, que haya mayor reparto, pero que no haya mayores regalos, que no haya más regalos, ¿vale? Entonces, sobre todo, poner muy claro los límites con el número de juguetes. Y eso es muy importante, que como padres nos coordinemos con la familia. Claro. Es fundamental, que es un trabajo de sensibilización y que nos tienen que respetar, ¿vale? Un ejercicio muy recomendable es escribir la carta con ellos o con ellas, ¿vale? Uh-huh. Es una buena oportunidad para acotar lo que van a pedir y cuánto van a pedir. Entonces, un buen ejercicio es que vean el catálogo entero, disfrutemos, alargar un poco, porque a veces engullen el catálogo y ni siquiera lo disfrutan, ni siquiera lo ven entero, sino que se quedan en lo primero. Entonces, verlo lentamente, verlo tranquilamente, ¿vale? Y decirle, bueno, pues de esto vamos a coger 2, 3, 4. Ah, que son muy pocos. No, mira, como no son pocos, son los mejores, los que más te gusten. Entonces, el consejo es decir, bueno, pues si te parece, vamos a coger primero 10. De esos 10, escoge 5. Y de esos 5, ya seleccionas 2, 3, ¿vale? Entonces, así estamos obligando al niño y a la niña a que realmente vean qué le hace ilusión, porque lo estamos obligando a seleccionar, y eso es importante en la vida, porque si no siempre lo vamos a querer todo y al final no vamos a disfrutar de nada. Seleccionar lo que es realmente importante, y además minimizamos las elecciones impulsadas por la publicidad, porque claro, nuestro hijo y nuestra hija ya están bombardeándose sí. de miles de anuncios de publicidad y la tele no la podemos tener apagada. Entonces es muy importante que vayamos a la hora de, cuando lo obligamos a seleccionar un número de juguetes, que ya digo, se puede hacer primero 10, luego 5, estamos realmente buscando lo que es su deseo. Y no nos quedamos con esa impronta de lo que he visto, de lo que es más chulo, de lo que ha visto la tele. Y así estamos un poquito, pues, tratando de dominar, de enseñarle a dominar esa impulsividad que luego de adulto la vamos a tener. Porque ¿qué nos pasa cuando vamos al centro comercial? Que nos volvemos locos, lo queremos comprar todo. A nosotros también nos ocurre. Si somos capaces, ¿qué diferencia hay entre las personas que controlamos más y que controlan menos? Pues el saber decir, bueno, esto realmente lo necesito, es importante, realmente me gusta, no, pues voy a seleccionar de 10 que quiero, 2. Y eso es un ejercicio que hay que enseñárselo desde pequeño. Luego, con 18 años, no lo van a saber si no se lo hemos hecho con 5, ¿eh? No sí. pensemos que eso se hace de mayor. Y siempre decimos, no, es que luego de mayor ellos comprenden. No. Le estamos enseñando a funcionar. Y si funcionan consumiendo, luego van a ser unos consumidores natos. ¿Vale? Así que esos son consejos del antes. Seleccionar 2, 3 y hacer la carta de los Reyes Magos con ellos. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer antes, ¿no? Para evitar pues caer en todo ese consumismo de todos los regalos que pueden desear. Pero a veces esto no funciona, porque uno lo puede intentar poner en práctica en casa, pero luego a la hora de recibir los regalos que pueden llegar por parte del resto de la familia, nos podemos encontrar con alrededor de 10 regalos, ¿no? Sobre debajo del árbol, debajo del nacimiento, donde cada uno lo ponga en su casa. Y bueno, pues se nos ha trastocado todo lo que teníamos pensado hacer. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hacemos? Sí. Ese es el plan B que siempre suele ocurrir, como decía, que todos los años criticamos lo mismo y luego suele ocurrir. Pero bueno, si ha sucedido, como dices, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos alternativas. Una, que es la que comentaba el año pasado, guardar. El niño ya lo ha visto, bueno, ha visto el regalo, pero en el momento que esté un poco disperso jugando con otro, retiramos, guardamos y vamos dosificando a lo largo de todo el año. Para cumpleaños, para cuando se ponen malitos, para cuando han sacado una buena nota, para cuando nos han ayudado, ir dosificando, para que vayan disfrutando, ¿vale? Entonces, una vez, aunque lo hayan visto, no importa, se les retira y luego vamos dando a lo largo del año. Luego, otra alternativa bastante interesante es la de compartir. O sea, de todos los regalos que te han dado, cuál te gusta menos, cuál tienes ya, o cuál. Y donar a algún hospital o a alguna familia que esté más necesitada o a otro país, no sé, buscar algún sitio de niños que lo necesiten, que tengan menos medios y donarlo, que además pues fíjate qué oportunidad de irle ya fomentando un un valor pues de más altruista, ¿vale? Uh-huh. Esas son más o menos esas son las dos opciones que tenemos y que son opciones que se pueden hacer incluso las dos, ¿vale? Claro. Bueno, pues vamos a hablar también de qué tipo de regalo. Hemos hablado de la cantidad de regalo, de las cuantías también, que no se lo puede ir de las manos, del proceso, el procedimiento que hay que seguir, ¿no?, a la hora de que los pequeños seleccionen y demás. Pero también tenemos que hablar del tipo de regalo. Por ejemplo, hay un oyente que nos pregunta lo de esto. Si una tablet, por ejemplo, es un regalo de Reyes adecuado para un niño de 5 años, me dice. Y es que hoy, precisamente al hilo de esto, viene publicada una noticia en el Diario de Cádiz, en la portada, en la que dice que 2 de cada 3 niños de la provincia tienen un teléfono móvil. Y bueno, pues las nuevas tecnologías es que es un regalo evidente, es algo que nos ha superado y que ya no se puede evitar. ¿Un niño de 5 años puede tener una tablet? Bueno, no hay una respuesta correcta de un sí o un no. Esto es como todo, depende del uso que se le dé. Está claro que vivimos en una sociedad que se mueve con las nuevas tecnologías y negar eso, pues lo único que hacemos es digamos que quizá acrecentar todavía más en nuestro hijo ese deseo. Yo no puedo decir ni que sí ni que no. Lo que sí digo es que, evidentemente, si a la tablet se le hace un buen uso de tiempo, evidentemente un buen racionamiento de tiempo y sobre todo un uso, depende de lo que se le ponga a ese niño de 5 años. Es cierto que hay aplicaciones, nosotros mismos en el gabinete yo utilizo muchas aplicaciones y trabajo mucho con la tablet para niños, pues para atención, concentración, pero evidentemente no todo se puede hacer con la tablet y evidentemente haciendo una buena selección de lo que el niño o la niña está viendo, porque claro, si al final lo que va a hacer es ver más vídeos, más televisión, más series, pues aparte de lo que ya ve en la tele, pues no. Pues evidentemente no. Si va a estar toda la tarde con la tablet, pues no. Ahora, si se va a usar para un buen uso, se le va a dar una buena utilidad, pues sí. ¿Por qué no? La respuesta no es no, porque estamos viviendo con eso. Y es absurdo negarlo. Claro. ¿Qué tipo de regalo sería el ideal? Porque estamos hablando de juguetes. ¿Todos los regalos tienen que ser juguetes para los Reyes Magos o no es necesario? Pues mira, Rocío, yo vengo muy ilusionada con los juguetes que traigo, con las propuestas, porque precisamente como adultos, que ahora mismo pues los que medianamente estamos trabajando, el que más, el que menos, dentro de nuestras medidas, lo podemos tener todo lo que tiene, entre comillas, ¿no? Sí. Podemos comprar y es lo que más nos quita la ilusión, ¿no? Porque es como que ya no nos hace nada ilusión, como que no esperamos este día, ¿no? Y quizás es porque no optamos por regalos un poco más originales, diferentes, que tengan el factor sorpresa, ¿vale? Entonces, yo traigo una propuesta que son regalos que podemos hacer, la mayoría son para disfrutarlos en familia y que el niño o la niña no los va a esperar, porque son diferentes, y es algo que podemos ir inculcando en nuestra familia y que, bueno, sería bueno que al menos un regalito de estos llevara a cada niño o cada niña, o nosotros incluso como adultos. Esto le puedo, a lo mejor le estoy sacando de apuro a algún adulto para la pareja, ¿vale? Mira, regalos que no son juguetes, pero que sí son para jugar y son sorpresa. Un regalo muy original son clases, no más clases particulares ni clases, por ejemplo, de algo que no pueda ir porque o esté lejos esté fuera del municipio o que durante la semana no podamos, pues como pueden ser clases de equitación o clases de pintura, que en Ubrique tenemos, eso es uno de los valores más grandes que tenemos como patrimonio, ¿no? Los grandes pintores y la afición que hay a la pintura, pues comprarle material y un vale de clases de pintura o clases de música. Es una manera, o clases de teatro, que a los niños les viene genial, es una forma de estimularlo y sobre todo de crear un hábito y una responsabilidad, ¿vale? Y es algo que no esperan. Luego, algo muy original también, tarjetas de socio. Pues socio de un museo, si le gusta, no sé, los aviones, o si le gusta los coches, o si le gusta la pintura, pues al sacarle una tarjeta de socio de un museo o de un zoológico, ¿vale? Y además una actividad que se hace en familia. Luego también suscripciones, pues hacerle suscripciones a algún tipo de revistas que a ellos le gusten, o a cómics, o a alguna colección de animales, y sobre todo, aquí es muy bonito porque hoy en día los niños de hoy no reciben cartas en el buzón, entonces el que mensualmente o quincenalmente reciban algo a su nombre, pues eso es algo que les encanta, y de paso estamos fomentando la lectura, estamos fomentando el hábito de la paciencia, de ir construyendo algo poco a poco, ¿vale? también suele gustar bastante y hay muy poca afición a eso. Otro regalo, regalarle unas entradas a espectáculos, unas entradas de cine, no tienen por qué costar un dineral, unas entradas a un musical, a algún evento deportivo, pues a un campeonato de natación, a un campeonato de balonmano. Sobre todo el objetivo es que el niño y la niña vayan entendiendo que todos los regalos no es lo material, ni es el consumismo, sino que hay regalos que se disfrutan mucho, que es verdad que implican algún gasto alguno, claro, pero no es un gasto excesivo y se disfruta. Luego, actividades, ¿no? Pues, por ejemplo, regalarle un vale con la actividad de una pista de patinaje, de ir a una pista de patinaje, o hacer un descenso, alguna excursión, pues aquí tenemos la Garganta Verde, tenemos Caminito del Rey, tenemos un entorno lleno para hacer actividades súper divertidas, ¿vale? Todo eso con su vale, ya depende de la creatividad de cada uno lo que se le ocurre, pues en un sobre, en una caja, ¿vale? Luego, algo que les encanta a todos los niños, cocinar. ¿Vale? Es que a todos los críos les gusta muchísimo. Pues en vez de gastarnos el libro este que he visto ahora de este programa tan famoso, sí, que lo sí, vi, sí, creo que costaba 60, 70 euros, pues es tan fácil como imprimir alguna receta, ya digo que depende de lo que nos lo ocurremos, ¿no? En una caja bonita, imprimir alguna receta, comprarle o hacerle un delantal con su gorro y luego comprar los ingredientes, pues de una cena, pues de pizza, o de, no sé, de tortilla de patata, o de algún dulce, de un bizcocho, y coger esa caja con algún material bonito así de cocina, y comprar los ingredientes y regalarle la caja. Eso estoy segura que les puede encantar, y hacer esta receta con ellos, ¿vale? Mm. Luego regalarle también un vale del día de manualidades, pues se coge, depende también de la edad del niño y de la niña, ¿no? Coger una cesta con un montón de materiales, de materiales, pues, de reciclaje, ya digo, depende de la edad del niño, ¿vale? Pues, si es un niño pequeño, pues cartulina, rotuladores o piedra, elementos naturales y hace alguna manualidad. Si son más mayores, pues, a lo mejor, no sé, si es un niño, pues, se me ocurre, si es más adolescente, comprar parches y hacer un taller de customizar ropa, ¿no? Ponerlo un poco más moderna. Pues mi chaqueta vaquera la vamos a poner más moderna, le vamos a poner unos parches. Si es una niña, pues vamos a comprar, bueno, niño o niña, los niños también, anda que yo, compramos lo que es la tendencia, fíjate, sí. Lo reconozco. Cristalitos de colores, por ejemplo. Exacto, comprar bolitas a Valorio, venga, vamos a hacer collares, un taller de collares y lo regalamos a la familia, o sea, lo que es el día de las manualidades le gusta mucho y ahí hay para todas las edades, ¿vale? Luego, hacer acopio, aprovechar cuando el tío o la prima nos pregunta, oye, ¿qué regalito le puedo comprar? Pues aprovechar y comprar provisiones de manualidades, cartulina, plastilina, pintura de cera, rotuladores, pintura con mano, todo ese material que luego a lo largo del año nos da muchísimo. Nos sí, ayuda un montón en todas las tardes estas que vienen de lluvia, ir comprando y guardando. El problema es que no hay que ponerle todo a la mano, porque entonces se pierde. Claro. Vamos guardando y vamos sacando. Otro regalo que hace, que me pareció bastante original, ¿no? Pues hacer cupones, ¿no? Hacer vales, un sobre con vales, que se pueden gastar en cualquier momento. Y ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vale? Pues un vale de te ayudo con la tarea. Y cuando el niño lo quiera gastar, me lo da y esta tarde le ayudo con la tarea. Pues un vale de una noche de peli y de palomitas. O un vale de jugar a las cartas o al bingo con mi padre. O un vale de leer un libro juntos. O de ir a la cama más tarde, media hora más tarde. O de pasar una tarde en la piscina, que tenemos una piscina cubierta, que podemos irnos a pasar la tarde con nuestro hijo a la piscina. O sea, que es que actividades hay una barbaridad y sobre todo va a ser algo sorpresa. Luego, por ejemplo, una tarjeta regalo de un bar o un restaurante, ¿no? Pues que sea, pues te regalo un vale de una cena, o de un helado, o de un batido, o de un dulce. Otro, disfraces. A todos los niños, dependiendo, da igual la edad, les encantan los disfraces. A lo mejor una caja con dos, tres disfraces, y luego elementos, ¿no? De tela, tijera, para a lo mejor hacer una escenificación de algún teatro, de alguna canción, cualquier cosa. A los niños les encanta interpretar canciones, no sé, escenificar chistes. Es otro regalo bastante original. Luego, algo que les gusta mucho también, materiales de excursión. Y de paso fomentamos las actividades al aire libre. Una caña de pescar, eso es lo que más le puede gustar a un niño y una niña. Su caña de pescar, echar la tarde pues pescando, ya preparamos unos bollos, nos vamos toda la familia. herramientas de jardinería, con a lo mejor incluso con una planta o una jardinera para que siembre sus tomates, para que ellos los cuiden. O sea, son regalos súper originales que seguro que les va a hacer muchísima más ilusión porque no se lo esperan, que no tienen un coste elevado, no es necesario y que implican a la familia. Otro, por ejemplo, pues bueno, este año vamos a hacer un álbum de fotos anual y el año que viene lo tienes que tener terminado. Tú vas a ser como el reportero de la familia, tú vas a hacer fotos de los momentos más importantes, pues cuando hagamos el primer bizcocho, cuando a la hermana se le caiga el primer diente, tú tienes que ir retratando los momentos que tú veas que son más interesantes y luego los tienes que ir elaborando tú el álbum, que va a ser sorpresa, y bueno, lo podemos llevar a que imprima la foto, pero regalarle ese álbum vacío para que el niño o la niña lo vaya rellenando a lo largo de todo el año. Es otra manera de que él o de ella pues vaya un poco trabajando algo a largo plazo, que es lo que más ilusión le hace a los niños, a la larga lo que hace que más valoren, cuando elaboran algo por ellos mismos y van haciendo un seguimiento. Luego se van a sentir súper orgullosos cuando vean este álbum de fotos o esa jardinera con esos tomates que están cuidados por ellos, o cuando, no sé, cuando hayan hecho algún teatro para la familia el día del cumpleaños. Es que hay un montón de actividades que no son caras, que no implican dinero y que traen muchísima ilusión. Pues un buen número de opciones las que nos ha dado, una batería de opciones impresionante, ¿no? A la hora de conseguir regalo, quien no tuviera idea, pues ya tiene, desde luego. Aparte, pienso que son bastante fáciles, o sea, que es que además para momentos desesperados es tan fácil como tener una cartulina y un sobre y hacer vales. ¿Vale? Pero no un vale de 50 euros, que es lo más espantoso que se puede regalar, me parece algo feísimo. Pues eso, vale por una tarde de película y palomitas, vale por un descenso a la garganta verde, ya digo, depende de la edad de cada niño y de cada niña. Claro, pero es una manera de fomentar actividades que, sobre todo, promuevan la ilusión, que es lo que nos hace un poco falta a todos y a todas. Claro, y además sobre todo la parte de que son regalos participativos, no solo para el niño, sino también pues para que se disfruten un poco en familia, ¿no? Que... Ahí va, porque la familia está muy carente de actividades conjuntas, estamos todo el día juntos, pero hacemos muy pocas cosas juntos. Pues es una manera también de hacer que pasemos más tiempo juntos, ¿no? Con las manualidades, con la tarde en la cocina, en fin, con las excursiones y demás. Es una forma de ofrecer algo que le gusta a los pequeños, pero en lo que también participamos nosotros y que también nos gusta a nosotros, desde luego, ver cómo disfrutan nuestros pequeños, desde luego. Claro, porque luego, Rocío, yo creo que el año pasado, no me acuerdo cómo terminé, pero lo que venía a decir que al fin y al cabo el mejor regalo era el tiempo de los padres. Entonces, estos regalos implican implicación y tiempo por parte de los padres, que al fin y al cabo es lo que nuestros pequeños quieren y a la larga es lo que nos están pidiendo. Lo que pasa que, pues como niños no tienen conciencia ni madurez para devolvernoslo así, quiero pasar más tiempo contigo, pero una manera de fomentar sobre todo la ilusión. Pues son todos esos consejos, los vamos a recoger desde luego y vamos a intentar poner en práctica el antes y no llegar al después, ¿no? Que nos decías tú de los reyes, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que ha pasado al final si nosotros lo hemos intentado. Bueno, vamos a intentar poner entonces ese paso previo, ¿no? Para, bueno, pues evitar la saturación de juguetes, evitar además también los regalos estrictamente comerciales, ser un poco más creativo y promover pues la ilusión en el más pequeño, ¿no? Que es lo más interesante, desde luego. Son todos los consejos que nos ha llegado por parte de Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes, no sé si algo más antes de concluir, un último consejo final para los padres, algo más, y si no te agradecemos. Bueno, yo simplemente recapitular, que no olviden, por favor, 2-3 regalos nomás, y si podemos de los tres, uno que sea de esta lista, y que además, esto mismo que he aconsejado con los pequeños, lo hagamos con nuestra pareja y con nuestra familia, que pienso que evitaríamos mucho consumismo. Y luego, por supuesto, lo último, que de esos 2 regalos que vamos a comprar o 3 que vamos a comprar, así tal cual, que lo hagamos en nuestro pueblo, por supuesto. Una muy buena idea, desde luego, también, que aquí podemos encontrar de casi todo, así que, bueno, sí. Pues es la opción también a tener en cuenta, ¿no? La compra que se queda aquí en nuestra localidad. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días. Muchas gracias y feliz Navidad. Igualmente. Hasta luego.